Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, a viernes chiquito, casi viernes, ¿verdad? Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy sí salió el sol, no como ayer. Hoy sí está bonito. El cielo está despejado. El día de ayer a esta hora estaba nublado y estaba cayendo nieve. También se veía bonita, ¿no? Pero ahorita está bastante fuerte el sol. De hecho, yo creo que ya va a cambiar el horario de ¿no? De verano. No sé si ya es la próxima semana. Ahorita voy a checar eso para informarles. Porque sí, ya el sol está bastante fuerte. Pues más temprano de lo normal, así que ahorita checaremos cuándo es el cambio de horario, ¿ok? Y bueno, pues para iniciar el día, vamos a ir con la temperatura, que a pesar de que está haciendo sol, pues sí está friito. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado y el cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 82% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 25. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones, pero es mínima, de un 2%, sí. Entonces, máximas 30, mínimas 25. Para el día de mañana viernes, 3 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 18, con probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve a partir de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Se espera que caiga un poquito de nieve el día de mañana con una probabilidad de un 59%. Para el día sábado 4 de marzo se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 27 con cielos muy nublados hay probabilidad de precipitaciones de nieve a partir de las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, la probabilidad es de un 32%. Para el día domingo se espera que vaya a amanecer nevando, temperaturas máximas de 36, mínimas de 23. La probabilidad de que caiga nieve es de un 68%, o sea que va a empezar desde las 12 de la madrugada hasta las 5 de la madrugada y luego se va a detener la nieve el día domingo y va a continuar a partir de la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces domingo al parecer nos va a estar nevando. Y bueno, así es como tendremos la temperatura estos 4 días. Nos falta el día lunes. Déjenme ver si me deja aquí el pronóstico. Ok, ya está listo. Para el día lunes 6 de marzo se esperan temperaturas máximas de 31 grados, mínimas de 18, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 26%. Con cielos muy nublados el próximo lunes, así que ustedes preparen su semanita. Mañana un poquito de nieve de 11 a 3 de la tarde. El domingo va a amanecer nevando hasta las 5 de la mañana y luego se va a detener y va a regresar a partir de la 1 de la tarde a las 10 de la noche. Y ahora sí, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El calígrafo. Un maestro calígrafo estaba escribiendo algunos caracteres sobre un pedazo de papel. Uno de sus especialmente perceptivos estudiantes estaba observándolo. Cuando el calígrafo hubo terminado, pidió la opinión del estudiante, quien inmediatamente le dijo que no estaba nada de bueno. El maestro lo intentó de nuevo, sin embargo, el estudiante criticó el trabajo de nuevo. Una y otra vez, el calígrafo cuidadosamente trazaba los mismos caracteres y cada vez el estudiante los rechazaba. Finalmente, cuando el estudiante había desviado su atención a algo más y no estaba mirando, el maestro aprovechó la oportunidad de hacer rápidamente los caracteres. «Listo, ¿cómo está este?», le preguntó al estudiante. El estudiante se dio vuelta a mirar y dijo, «¡Esa es una obra maestra!», exclamó. Autor desconocido. Cuando Dios quita algo de tu camino o cambia tus planes, déjalo actuar, porque Él siempre sabe lo que hace. Su tiempo es perfecto y su plan maravilloso. Carcajadas.

9:31, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Si tu intención es encontrar una pareja, debes creer más en ti mismo y tener la confianza de que eres increíble. Todo lo que puedes aportar en una relación es envidiable, así que solo es cuestión de que llegue el prospecto perfecto. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que debes aprender a perdonar. Si la persona que está a tu lado tuvo un error, es importante que le des una segunda oportunidad. Recuerda que nadie es perfecto y que todos merecen poder demostrar que son diferentes. Géminis, la recomendación para este jueves es que enciendas tus alertas en todo lo relacionado con el trabajo. Una empresa podría buscarte para ofrecerte una gran oportunidad de crecimiento y así podrás mejorar tu economía. Cáncer, una persona que necesita tu apoyo te lo pedirá el día de hoy. Solo tú puedes ayudarle a resolver ese problema, así que si puedes, si te nace, hazlo. Ten por seguro que todo lo bueno que hagas en la vida se te devolverá con creces. Leo, hoy podrás demostrar todas tus habilidades en el área laboral, lo que te pondrá en una posición de privilegio ante tus superiores. Por otro lado, podrías reencontrarte con una expareja a la que todavía quieres. Para el signo de Virgo, te invitarán a salir por unos días este jueves. Lo mejor es que digas que sí y que no pienses dos veces cuando tengas la oportunidad de distraerte. En relación con el trabajo, te surgirá una idea que te lanzará al éxito. Libra, será un jueves de reencuentros amistosos y familiares. Estar con tus seres queridos es lo que más te llena de energía. Es importante que pongas fina atención en todo lo que más te hace feliz. Es la manera de mantenerte revitalizado. Escorpión, conocerás a alguien que quedará maravillado con tu forma de ser. Todo lo que haces, lo que dices y cómo actúas le parecerá de otro mundo. Podría ser tu amor o bien una amistad que conservarás por mucho tiempo. Sagitario, la recomendación para este fin de semana es que le prestes más atención a tu pareja. A veces te envía señales para que observes qué es lo que le desagrada y no las ves. Pídele que te hable sinceramente y arreglen las cosas. Capricornio, cuídate de los dolores musculares porque estarán a la orden del día. También debes encender tus alertas en tu relación amorosa, ya que tu pareja cree que no pones todo de tu parte y podría analizar irse de tu vida. Acuario, en tu equipo de trabajo hay una persona que siempre tiene energía negativa y que no aporta nada bueno a los demás integrantes. Es momento de que la saques de tu entorno si no quieres que comience a contagiar a los demás. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es hora de que tomes a tu negocio como la prioridad número uno, ya que el descuido podría llevarte a la quiebra. Revisa si necesitas algo y si los procesos funcionan correctamente. Podrías cometer errores irreparables si no prestas atención. De la mañana con 39 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't wanna be afraid. Pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Tampoco lo entiendo.

9:56, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, el día de ayer estábamos hablando sobre los estrenos de Netflix, de Amazon, de HBO, de Disney Plus para este mes de marzo, que ayer apenas comenzó. Y ayer les di una lista, les hablé como de 10 y me faltan otros 10 u 11. Y bueno, vamos a continuar con esa lista. El 6 de marzo por HBO va a salir Rain Dogs, y esta serie muestra una historia de amor poco convencional de una madre soltera de clase trabajadora, su hija de 10 años y un hombre gay de clase privilegiada. Esta comedia de humor negro es protagonizada por Daisy May Cooper, Jack Fartin, Ronki Adekolejo, Adrian Edmondson y Fleur Tashihan. Todos forman parte de una familia disfuncional al margen de la sociedad que intenta ser honesta en un mundo torcido. Bueno, esa sale el día 6. Bueno, otra película que sale el 10 de marzo, Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras, sale por Amazon. Comedia romántica que habla de los alcances que tiene una apuesta y de las locuras de tratar de impresionar a los suegros. Cassandra Sánchez Navarro interpreta a Lu, que hará hasta lo imposible por conquistar a Diego, que es David Chocarro, y así pues poder ganar una apuesta. Entonces se llama Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras. Esta sale el 10 de marzo por Amazon. Y Luther, Cae la Noche, sale el 10 de marzo por Netflix. En Luther, Cae la Noche, la épica continuación en formato largometraje de la galardonada saga televisiva, un brutal asesino serial aterroriza Londres, mientras el brillante detective John Luther, que es Idris Elba, anhela recuperar su libertad y su honra, atormentado por el fallido intento de capturar al psicópata cibernético que ahora se mofa de él. Luther decide fugarse de prisión y terminar el trabajo, cueste lo que cueste. El elenco de esta película lo completan Cynthia Erivo, Andy Serkis y Dermot Crowley, que regresa como Martin Shrink. También La Gloria parte 2 sale el 10 de marzo por Netflix. Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de la escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno. Song Hye-joo y Lee Do-jun encabezan un elenco estelar en esta atrapante serie surcoreana que se ubicó entre los más vistos de Netflix y que fue creada por Kim Aung-suk y Ahn Hil-ho. Entonces ahí está La Gloria parte 2. Y entrega del Oscar el 12 de marzo por HBO. HBO Max transmitirá la entrega del Oscar, que premiará a lo mejor del mundo cinematográfico en el Dolby Theater en Hollywood. Y pues ahí vas a descubrir quiénes serán los afortunados que se llevarán este 2023 una estatuilla dorada a casa. Así que si te gustan los Oscar, pues no te lo pierdas el domingo 12 de marzo. Y la historia de Pornhub. El 15 de marzo sale por Netflix un nuevo documental original de Netflix que analiza e investiga los orígenes y las controversias de Pornhub, que es uno de los sitios de contenido para adultos más grandes del mundo. ¿Qué más tenemos? Sombra y Hueso temporada número 2 sale el 16 de marzo por Netflix. Alina Starkov, que está a la fuga, una luz de esperanza para algunos y una posible traidora para otros. Ella está decidida a destruir a la sombra y salvar a Ravka de la ruina, pero el general Kirigan está de vuelta para terminar lo que empezó, acompañado de un aterrador ejército de monstruos aparentemente indestructible y nuevas reclutas. Grisha Kirigan se ha vuelto más peligroso que nunca para dar batalla. Alina y Mal reúnen a sus propios aliados y emprenden un nuevo viaje para encontrar a dos criaturas míticas que pueden aumentar los poderes de cartógrafa. Hasta el cielo, la serie sale el 17 de marzo por Netflix, y cuando su esposo muere, Saul decide que la mejor forma de proteger a su hijo es convertirse en jefa del crimen, incluso si se le supone convertirse en enemiga de su padre. Los protagonistas de esta serie son Asia Ortega Leiva, Luis Tosar y Álvaro Rico. La Elefanta del Mago, esta sale el 17 de marzo por Netflix, y en busca de una hermanita desaparecida mucho tiempo atrás, Peter recurre a una vidente en el mercado de la plaza y le hace la única pregunta que lo desvela: ¿su hermana está viva? La respuesta es que debe encontrar a una elefanta misteriosa. Así el chico emprende un asombroso viaje para completar tres tareas imposibles que mágicamente cambiarán para siempre a su pueblo. Y esta película es una película animada y está basada en la novela clásica de Kate DiCamillo, ganadora del premio Newbery. ¿Cuál más tenemos? El Reino, temporada número 2, el 22 de marzo, sale por Netflix. El Reino es el thriller político hecho en Argentina, dirigido por Marcelo Piñeiro y creado en conjunto con Claudia Piñeiro. Llegará a su fin la segunda temporada con un épico enfrentamiento entre el bien y el mal. El show, que cuenta con prestigioso talento delante y detrás de la cámara, sigue la historia del líder religioso Emilio Vázquez Pena, que al final de la primera temporada, tras el asesinato de su compañero de fórmula, terminan postulándose como candidatos a presidente de la nación. Ya nomás me faltan dos. The Power, esta sale el 31 de marzo por Amazon. Un grupo de chicas obtiene el poder de la electricidad, y esta es una electrizante serie original de Amazon que nos muestra que el mundo como lo conocemos nunca será igual, y está basada en el bestseller de Nueva York. Y esta serie pues te dejará con los pelos de punta, para todos los que les gusta el terror, ¿no? ¿Cuál más? Ya la última, Misterio a la Vista, sale el 31 de marzo por Netflix. Jennifer Aniston y Adam Sandler protagonizan esta película. Ahora que son detectives privados y tienen su propia agencia, Nick y Audrey Spitz terminan en medio de una investigación internacional tras el secuestro de un amigo. Y bueno, ahí están todos los estrenos que van a salir en Netflix, Amazon, HBO y Disney Plus en este mes de marzo. De Disney Plus creo que nomás les mencioné uno, ¿no? ¿A poco nada más tan poquito salen? Pero bueno, en otra información, astronautas de Estados Unidos, Rusia y Emiratos despegan hacia la EEI. Una nave de X-Space despegó este jueves con cuatro astronautas camino de la Estación Espacial Internacional en un vuelo para la NASA, que incluía a la primera persona del mundo árabe que pasaría meses en el espacio. El cohete Falcon salió del Centro Espacial Kennedy poco después de la medianoche e iluminó el cielo nocturno mientras se elevaba sobre la costa este. Casi 80 espectadores de Emiratos Árabes Unidos presenciaron el lanzamiento, mientras el astronauta Sultan Al-Nejadi, que es el segundo emiratí en viajar al espacio, iniciaba su misión de 6 meses. A medio mundo de distancia, en Dubái y otros lugares de Emiratos Árabes Unidos, escuelas y oficinas mostraron el lanzamiento en vivo. Qué impresionante, ¿verdad? Bueno, la cápsula Dragon, que tenía previsto llegar el viernes al puesto orbital, viajaban también dos astronautas de la NASA, Stephen Bowen, oficial retirado de la Marina con experiencia en submarinos y que viajó 3 veces en transbordador, y Warren Woodrie Hubbard, ex investigador del Massachusetts Institute of Technology. Les acompañaba también el novato espacial Andrei Fedyeev, que fue retirado de la Fuerza Aérea Rusa. Entonces, bienvenidos a la órbita, dijo por radio el control de lanzamiento de SpaceX, señalando que el despegue llegaba justo 4 años después del primer vuelo de prueba orbital de la cápsula. Si disfrutaron del viaje, por favor no olviden darnos 5 estrellas o lo que pusieran. Un primer intento de lanzamiento se canceló el día lunes. Recuerdan que estábamos informando aquí a última hora debido a un filtro obstruido en el sistema de ignición del motor. Y la jefa de operaciones de las misiones espaciales de la NASA, Katie Lugders, dijo que el lanzamiento había dado un aliciente más a un cielo nocturno que ya mostraba una conjunción de Venus y Júpiter, los dos planetas que se han visto lado a lado pues toda la semana. Y esa noche pues dicen que añadieron una brillante estrella nueva a ese cielo nocturno, fue lo que dijo a la prensa. Los tripulantes sustituirán al equipo estadounidense, ruso y japonés que lleva desde octubre allá en el espacio. Los otros residentes de estación son dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense cuya estancia de 6 meses se multiplicó por 2 hasta septiembre, cuando su cápsula Soyuz tuvo una fuga. El fin de semana pasado llegó la Soyuz de recambio. Al Neyadi, que es ingeniero de comunicaciones, era suplente del primer astronauta emiratí, Hassa Al-Mosori, que viajó a la estación espacial en un cohete ruso en el 2019 para una visita de una semana. La Federación Petrolera pagó la plaza de Al-Neyadi en el vuelo de SpaceX. Y pues la larga misión ofrece un nuevo espacio de ciencia y descubrimiento científico para el país, fue lo que afirmó la ministra de Educación Pública y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Sara Al-Amiri. Dice, no queremos solo ir al espacio y no tener mucho que hacer ahí o no tener impacto, fue lo que señaló el director general del Centro Espacial Emiratí en Dubái, Salem Al-Marri. Emiratos ya tiene una nave orbitando en torno a Marte y un pequeño vehículo teledirigido que viaja a la Luna en una sonda japonesa, y otros dos nuevos astronautas de la EAU entrenan con nueva remesa de astronautas de la NASA en Houston. Pues es impresionante y pues qué padre, ¿no? Qué padre que se pudo hacer este viaje y veremos a ver qué pasa. Pero con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pide un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo.

Además, es un alimento perfecto para prevenir problemas oculares o enfermedades como la artritis. ¿Cuál otro alimento tenemos? El arenque. El arenque es un pescado azul con alto contenido de ácidos grasos como el omega 3. Por lo tanto, es un alimento que es muy positivo para mejorar el funcionamiento del corazón. Y ahorita, pues que ya se está viniendo un poquito el cambio de temperatura, pues ya se está viendo un poquito más de mariscos en las tiendas. A pesar de que aquí no está nevando todavía, pues es más fácil ahorita de conseguir el pescado, ¿no? El atún es pescado graso, rico en ácidos grasos esenciales, omega 3. Por lo tanto, es bueno para reducir la cantidad de grasa en la sangre y para disminuir la presión sanguínea y mantener el corazón en perfectas condiciones. Las avellanas, ¿te gustan las avellanas? Como el animalito de la ardillita de la era del hielo. Bueno, pues las avellanas es un fruto seco que es rico en grasas saludables, que solo contiene un 4.5% de grasas saturadas por un 78% de monoinsaturadas y un 17.3% de poliinsaturadas. Entonces la avellana es buena para reducir el colesterol malo y para evitar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué otro tenemos? El chocolate negro. El chocolate negro es un alimento muy sano y contiene grandes cantidades de magnesio, hierro y manganeso. Pero no es lo único que nos aporta, ya que contiene también ácido esteárico, que es convertido por el hígado en ácido oleico, que es una grasa monoinsaturada muy beneficiosa para nuestro organismo. Entonces ahí está el chocolate negro, no es el que tiene el azúcar, ¿ok? Los huevos, que la mayoría de las grasas que nos aportan los huevos son grasas monoinsaturadas, buenas para regular el colesterol. Otro de sus beneficios es que son ricos en fosfolípidos, que son unas grasas que son buenas para evitar la inflamación del cuerpo. Entonces ahí están también los huevos. ¿Qué más? Las judías, que son como los frijoles, contienen un bajo contenido en grasas, pero las que tienen son beneficiosas para nuestra salud y también son una fuente de fibra y nutrientes importantes para una alimentación equilibrada, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las nueces. Las nueces son ricas en ácido graso omega 3 y en un ácido graso poliinsaturado llamado alfa linolénico, que también se pueden encontrar en las semillas de soya, en las semillas de lino o en las de chía. Y están muy ricas y pues, aparte son muy sanas las nueces, ¿no? El queso, que es un alimento graso y nutritivo, además de ser una fuente importante de proteínas, también tiene calcio, vitaminas y fósforo. Y también tenemos al salmón, que es otro pescado graso, que contiene ácidos grasos esenciales tipo omega 3, por lo que es un alimento muy bueno para reducir la cantidad de grasa en la sangre. Además, también te ayuda a mejorar la presión sanguínea. Y también está la sardina. La sardina es un pescado azul que es muy rico en ácidos grasos omega 3, que ayudan a disminuir los niveles de colesterol y también los de triglicéridos. También está la soja, que es un alimento con alto nivel de ácidos tipo ácidos grasos tipo omega 3 y 6, por lo que le convierte en un buen aliado para tener un corazón sano. Y también tenemos el tofu. El tofu es un preparado que se realiza con semillas de soya, agua y solidificante o coagulante. La soya es un alimento que contiene lecitina, una grasa que nos ayuda a controlar el colesterol y a fortalecer los nervios. Además, el tofu es un alimento beneficioso para la buena salud del corazón, al ser rico en ácidos grasos insaturados. Y el yogur griego, que no puede faltar tampoco en tu nevera, contiene más grasa que el yogur normal, pero son grasas saludables, beneficiosas para el organismo, ya que nos ayudan a regular el colesterol y a prevenir enfermedades del corazón. Y también está el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva virgen extra. Es el aceite más sano que puedes consumir. Es rico en ácidos grasos monoinsaturados y aporta muchos beneficios para nuestra salud, como por ejemplo nos ayuda a evitar ataques al corazón o accidentes cerebrovasculares. Entonces ahí están, les di muchas opciones de estos alimentos que contienen grasas saludables. Entonces ahí está para que ustedes lo pongan ahí en su lista. Este artículo lo saqué de Magazine 360. Ustedes pueden encontrar ahí más artículos. Y el título de este artículo es 15 alimentos con grasas saludables. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 26 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo número 31, que nos habla sobre la visión final del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La Verdadera Alternativa. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. La verdadera alternativa. Existe una marcada tendencia a pensar que el mundo puede ofrecer consuelo y escape de los mismos problemas que tiene como propósito perpetuar. ¿A qué se debe esto? Se debe a que este es un lugar en el que elegir entre ilusiones parece ser la única opción y que tú crees tener el control de los resultados de tu elección. Piensas, por lo tanto, que en el breve lapso que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte, se te ha concedido un poco de tiempo para tu uso exclusivo, un intervalo de tiempo en el que todo el mundo está en conflicto contigo. Si bien puedes elegir el camino que te librará del conflicto y te conducirá más allá de las dificultades que no son de tu incumbencia, pero que sí te incumben. ¿Cómo ibas a poder entonces escaparte de ellas dejándolas atrás? Lo que tiene que ir contigo te acompañará, sea cual sea el camino que elijas recorrer. La verdadera lección no es algo ilusorio, mas el mundo no te la puede ofrecer. Todos sus caminos no hacen sino conducir a la desilusión, a la nada y a la muerte. Sus alternativas no constituyen una verdadera elección. No intentes escaparte de tus problemas aquí, pues el mundo fue concebido precisamente para que no pudiese escapar de ellos. No te dejes engañar por los diferentes nombres que se le han dado a tus caminos. Todos tienen la misma finalidad, y cada uno de ellos es tan solo un medio para alcanzar esa finalidad, pues es ahí a donde todos ellos conducen, por muy diferentes que parezcan ser sus orígenes y por muy diferentes que parezcan ser sus trayectorias. Entonces, aquí al leerles estos dos párrafos de La Verdadera Alternativa, pues nos vuelve a revolver un poquito, ¿no? Es como si trajéramos nosotros muchas cartas y las empezáramos a mover y estamos eligiendo, volteando una y otra, pero al igual son puras cartas, son puras ilusiones. Así estamos nosotros eligiendo como en las cartas de una lotería o de una baraja o de un... ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a estas cartas que volteas y haces pares? Se me fue el nombre de este jueguito. Pero bueno, así estamos, ¿no? Eligiendo y pensando que pues así tenemos un poquito de control porque nosotros la estamos eligiendo, porque nosotros estamos decidiendo cuál vamos a tomar y cuáles no. Pero no estamos probando otros caminos, no nos abrimos un poquito a la oportunidad de ver otros senderos. Seguimos el mismo camino. De hecho, yo creo que la mayoría de nuestros días pues llevan una rutina desde la hora que nos levantamos, a la hora que desayunamos, a la hora que trabajamos, a la hora que comemos, a la hora que nos bañamos, etcétera, etcétera. Llevamos una rutina y si movemos un poquito esa rutina, tal vez, decimos... ¿qué pasó aquí, no? Y no nos damos cuenta, ¿no? De que podemos elegir distintas alternativas, que cada día es una oportunidad para ver que podemos vivir nuestra vida desde otra perspectiva. A veces queremos encontrar la felicidad, pero seguimos los mismos caminos una y otra vez. Entonces, no podemos encontrar la felicidad en algo que nunca lo vamos a hallar. Tenemos la elección de elegir entre varias alternativas y la verdad es que no nos damos cuenta de que tenemos esta opción. tenemos cada día una oportunidad de aprender una lección, y no me refiero tanto a las lecciones de un curso de milagro, tenemos la oportunidad de aprender la lección que la vida nos da para el día, para el instante, para el momento. Entonces, de nada sirve que todos los días estemos rigiendo nuestra vida a través de las ilusiones, porque vamos a seguir eligiendo las ilusiones, tal vez por separadas, pero la vamos a seguir eligiendo. Entonces, no perdemos nada al momento de liberarnos de ellas, al contrario, ganamos mucho, ganamos la presencia. El que abandonemos nuestros pensamientos, el que nos dejemos de preocupar por lo que ya pasó o por lo que creemos que va a pasar, nos libera de mucha tensión. Pero no sé por qué nosotros nos aferramos a ello y pensamos que seguirlo cargando y seguir pensando en todo esto, pues nos va a liberar. No nos va a liberar mientras seguimos atados. Vamos caminando nuestra vida y no nos damos cuenta de las oportunidades que están surgiendo a nuestro alrededor, de las bendiciones que se están manifestando en nuestra vida, porque vamos casi con los ojos cubiertos. No literal, pero cuando estamos pensando en otras cosas, desapercibimos lo que está sucediendo en el momento. Ayer nos decía que, y bueno, en el transcurso de estas lecciones nos ha dicho que nosotros no caminamos solos, ¿verdad? Que todos tenemos a nuestro lado a nuestro maestro, y todos moramos unidos a él, y en su unicidad ambos estamos por el camino correcto y no nos podemos alejar de él. Por más de que queramos ir hacia otro lado, no nos alejamos, él va con nosotros. Entonces, para esto tenemos que perdonar, obviamente, nuestra locura, nuestras ideas que tenemos sobre la vida que son ilusorias, y olvidarnos de todas esas metas que no nos llevan a ningún objetivo o que son metas sin objetivos. No significa nada. Entonces hay que sentirnos agradecidos por lo que somos y porque no estamos en ningún lugar que no debamos estar, y no hay ningún camino que no nos conduzca hacia él. Entonces no importa hacia dónde estemos desviándonos, vamos a llegar todos al mismo camino porque nos va a regresar a él. Hay muchas cosas que tal vez nos estén preocupando en este instante, que nos estén desviando de este momento, pero eso no quiere decir que no volvamos a regresar a nuestro presente, ¿no? A nuestra esencia. ¿Por qué? Porque nuestra esencia está completa y no está loca. No está en la línea de la locura, está en la línea de la cordura. Esta cuerda. Entonces, la verdadera alternativa que nosotros podemos tomar es reconocer que no vamos a seguir utilizando ilusiones como alternativas para seguir viviendo nuestra vida. Entonces, con esto vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 241. Y antes de la lección, las personas que tienen el libro Un Curso de Milagro, pues antes de la lección 241 viene una hoja que nos habla de qué es el mundo. Les voy a leer nada más el primer párrafo y ustedes, si pueden leerlo en su casa, lo hacen, ¿ok? Dice: el mundo es una percepción falsa, nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad, en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. Entonces ahí les leí el primer párrafo, entonces ya se están dando una idea de qué se trata, ¿verdad? La lección del día de hoy, la 241, nos dice que en este instante santo llega la salvación. En este instante santo llega la salvación. Nos dice, qué alegría tan grande la de hoy. Este es un día de una celebración especial, pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres, y ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos, pues hoy tú me perdonarás a mí. Y bueno, si pueden cerrar los ojos en esta parte de la oración, si no, pues solamente escuchen. Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros y así podemos por fin regresar a ti, Padre, tu Hijo, que en realidad jamás se ausentó, retorna al cielo y a su hogar. Qué contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno. Y bueno, cada hora vamos a tratar de poner en práctica la lección. En este instante santo llega la salvación. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales. El calígrafo. Un maestro calígrafo estaba escribiendo algunos caracteres sobre un pedazo de papel. Uno de sus especialmente perceptivos estudiantes estaba observándolo. Cuando el calígrafo hubo terminado, pidió la opinión del estudiante, quien inmediatamente le dijo que no estaba nada de bueno. El maestro lo intentó de nuevo. Sin embargo, el estudiante criticó el trabajo de nuevo. Una y otra vez, el calígrafo cuidadosamente trazaba los mismos caracteres y cada vez el estudiante los rechazaba. Finalmente, cuando el estudiante había desviado su atención a algo más y no estaba mirando, el maestro aprovechó la oportunidad de hacer rápidamente los caracteres. «Listo, ¿cómo está este?», le preguntó al estudiante. El estudiante se dio vuelta a mirar y dijo, «¡Esa es una obra maestra!», exclamó. Autor desconocido. Cuando Dios quita algo de tu camino o cambia tus planes,